Bienvenidos a Radio Lab, iniciativa radial de cultura con subsidio, la alternativa en movimiento. Buenos días a todos los asistentes al Summit 2018 de Colsubsidio. Les damos la bienvenida a ustedes dos que vinieron hoy a hacer un momentico de radio. Bienvenidas al Radio Lab. Radio Lab, como todo el mostrario que están viendo en este momento, es una apuesta de Colsubsidio por las economías naranjas, pero también por la tecnología y los medios de comunicación. Como se pueden dar cuenta, el stand está distribuido en varias partes. Ahorita las invitamos a que hagan parte de cada uno de ellos, conocer nuestra estación de ideas, a conocer las otras dos estaciones que nos están acompañando, que tienen que ver con tecnología, pero que están directamente vinculadas a cultura. Entonces, bueno, pues como estamos haciendo radio, nosotros estábamos aquí afuera como técnicos y queremos abrir los micrófonos para ustedes para que nos cuenten en primera instancia para ustedes qué es el Summit 2018, para ustedes qué es el Summit, este evento 2018, qué les dieron ahorita en la conferencia, cuéntenos. Hola, buenos días, mi nombre es María Fernanda Blanco, vengo de una empresa de servicios y realmente este espacio, pues aparte de ser muy interesante por todos los temas que se tocan, es la oportunidad de conocer todos los beneficios que tiene la caja de compensación que muchas veces desconocemos. Sabemos que es una caja de compensación bastante grande y que ha entrado a apoyarnos como empresa, pero desconocíamos casi en un 70% todos estos beneficios de bienestar que ofrece pues para las personas y obviamente para las familias, que pues detrás de todas estas personas hay un núcleo familiar y que pueden hacer provecho y tener la oportunidad de conocerlos. Entonces, el espacio me parece interesante, es la oportunidad de verdad de conocer y bueno, no, darles las gracias porque de verdad desconocía muchas cosas. Preséntate igual que la compañera, nombre, si quiere edad, soltera, casada, mentiras. Y cuéntanos por qué viniste, qué te parece importante este tipo de encuentros. Claro que sí, mucho gusto. Mi nombre es Adriana Lugo, trabajo con una temporal, lideramos el área de gestión humana. Nos parece un tema muy vivencial, donde realmente se ve el día a día, nos abre la mente, las fronteras para poder aportar lo que aprendemos acá y distribuirlo en nuestro capital humano. Ok, hablando precisamente de capital humano, hagan de cuenta que las dos personas que estamos sentados aquí en la radio jamás hemos trabajado en empresa, que finalmente lo que pasa con muchos de nuestros oyentes y es ponerlos un poco en contexto de ustedes como empresarios o empleados, ¿qué importancia o trascendencia le ven no solo a la caja de compensación, sino al tipo de servicios que da? ¿En qué sentido realmente contribuye con el bienestar de las personas que trabajan con ustedes? Efectivamente, la caja de compensación es nuestro aliado estratégico para apoyar y liderar todos los procesos en la gestión humana y que los trabajadores se sientan parte y no como una caja donde simplemente les dan un subsidio, que es como lo conocen efectivamente, sino que vean en ellos dónde disfrutar, dónde vivir, dónde compartir con su familia, dónde tienen esos espacios donde ellos pueden definitivamente desarrollarse como personas y como comunidad. Entonces, podríamos decir que esta caja de compensación contribuye con la integralidad del ser humano dentro de un empleo. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está sentado como empleado, metido en una oficina, pasa por problemas de salud, de estrés emocional, etcétera, etcétera. Y la pregunta va hacia si ustedes se sienten realmente apoyadas con las actividades que se les está ofreciendo en su caja de compensación para la integralidad. Sí, realmente sí, sí nos sentimos como empresa 100% apoyados. Siempre está la presencia de la caja de compensación para cada una de las actividades que la compañía quiere realizar, siempre está presente en todo sentido, no solamente en tema cultural, de salud, de bienestar, en todo sentido está presente la caja de compensación en nuestra compañía. Vale, otra preguntita. Han visto diversos servicios. De todos los que han visto, ¿cuál es el que más les gusta? Y aparte, ¿qué tipo de sugerencia darían ustedes para la caja de compensación que ustedes sientan realmente que les hace falta? como empleados y como empleadores, yo que sé, algún tipo de actividad que genere un vínculo directo humano, ¿sí? Donde no estén las jerarquías mediando, pero además que sientan ustedes y que han escuchado dentro de las personas de la empresa como, hey, nos gustaría hacer este tipo de actividad, que nos apoyen con esto. Ok, no, pues realmente, digamos que a mí el que más me llama la atención es el de bienestar, que me imagino que ahí está involucrado el tema del deporte. O sea, sé que trabajan mucho el tema del deporte y pues es el que más me llama la atención. Que sienta que le hace falta alguno, pues realmente no, porque hasta tema de estudio, o sea, salud, vuelvo y digo, o sea, hay tantas oportunidades en esta caja de compensación que para mí no falta ninguno, no sé. Bueno, considero que de pronto a la caja le falta un poco más de acompañamiento a las microempresas, cuando los trabajadores son pocos, cuando no hay un asesor directo. Digamos que los asesores van más dirigidos a las empresas grandes y los apoyos. Entonces, cuando las empresas son muy pequeñas, sí hacen falta más acompañamiento a través de las cajas de compensación. Bueno, mujeres, muchísimas gracias por acompañarnos en el Radio Lab. Ahí les interrumpimos el desayuno un momentico, pero esperamos que disfruten el evento y les recordamos que hay varias islas de la caja de compensación para que conozcan los servicios de Colsubsidio. Los dejamos con una cancioncita. Bueno, un mensaje colectivo para la madre tierra. Esto es desde los Laches, esto es la revolución ecológica, y esto es un mensaje, sí. Y esto dice sí, desde los Laches, esto es la revolución por la madre tierra. Ey, escúchala, sí, así que hay que cuidarla. No, esto, más kaboom, resistencia. No más kaboom. Bueno, y retornamos al Radio Lab de Colsubsidio, una experiencia radiofónica. Tenemos otra persona que se nos acerca nuevamente al módulo. Como te veníamos explicando hace un momento, la idea del Radio Lab es poder brindar una proximidad a las personas a las industrias creativas, poder estimular además a las personas a que lo hagan, para que entiendan que es un asunto del cotidiano, pese a que los equipos aparentemente se ven súper complicados de adquirir, realmente se puede hacer radio desde un celular. Entonces, nada, pues quiero que te presentes, que nos cuentes desde tu punto de vista qué es el Summit 2018 y cuál es la lectura general que tienes del evento. Bueno, yo soy Cielo Camacho. Me parece interesante poder participar del evento. Es bastante, aporta mucho conocer los servicios que tiene la caja para las empresas afiliadas, sobre todo porque al interior de las empresas también hacemos muchas cosas y se desconoce en dónde puede articularse la caja con las cosas que hacemos al interior de las organizaciones. De tal manera que conocer los servicios que tiene la caja sí se articula muchísimo con lo que hacemos, y no tenemos que estar buscando, digamos, otro aliado porque ya está ahí. Lo que pasa es que no la promoción de los servicios no se hace tal vez de la manera en que en algún momento las cajas lo hacían, sino que pues crear estos espacios para que los conozcamos siempre resulta muy pertinente. Vale, me mencionabas que en tu empresa hacen diversos tipos de actividades con los que no han encontrado cómo fortalecerlas. ¿De qué tipo de actividades estás hablando? Por ejemplo, en la organización, yo trabajo en un gremio, en el gremio floricultor, y hacemos un evento con todas las empresas afiliadas que se llama el Flor Festival. Este es un evento que radica básicamente en gamificación. Tenemos actividades lúdicas que tienen un componente pedagógico para los participantes. Trabajamos con familias floricultoras, no solo con trabajadores, sino con toda la familia, y en torno a actividades básicas como cocinar, construir una figura con Legos, que es una casa, u otro tipo de cosas. Ellos aprenden para su vida, para su diario vivir más bien. Y siempre hemos pensado que las cajas pudieran estar ahí. Las cajas tienen muchos escenarios que también son fáciles y de alguna manera también sería un submit para los trabajadores para que conocieran los servicios de la caja. ¿Por qué te parece importante que se lleven a cabo, no este tipo de eventos, no estamos hablando de este en particular, sino hablar de ese tipo de actividades que se ejecutan con los trabajadores? Porque finalmente estos eventos son eso, conocer la oferta institucional. Pero más allá de eso, creo que lo trascendente en esto es entender cómo podemos mejorar la atención y la integralidad en todas las instancias de la vida de un empleado. ¿Por qué te parece importante esos eventos? Ya lo dijiste, para el trabajador, y te lo digo con conocimiento de causa, para el trabajador la caja sigue siendo cuota monetaria, punto. ni siquiera subsidio de vivienda, que es aterrador. Es cuota monetaria, ¿ya? No es más la caja. Tú le dices a un trabajador, vamos a ir al club de la caja, ¿y cómo a qué? ¿Qué hay allá? Eso no es para mí. Esa es la percepción que tienen los trabajadores. De tal manera que generarles la posibilidad de que conozcan otros espacios, de que conozcan otros servicios, siempre es ganador, siempre. Ok, de lo que, no sé qué tanto recorrido has hecho, pero de lo que has visto aquí, ¿qué es lo que más te ha gustado? La conferencia, no he recorrido más. Y este, que se lleve el punto. Gracias. ¿De qué era la conferencia? Cuéntanos para todos los oyentes, porque nosotros no estábamos haciendo cubrimiento interno, entonces quisiéramos saber de qué hablaron adentro. Bueno, Ricardo Matamala pone en palabras algo que para mí es fundamental y que siempre ha sido parte de mi filosofía de vida, y es que las organizaciones se han hecho incoherentes, han estado pensando y han estado haciendo cosas y promoviendo actitudes y promoviendo caracteres de las personas que no están en congruencia con los valores y con la, de verdad, con los principios que promueven. De tal manera que yo siempre he sentido que las organizaciones, a todos esos procesos que son de apoyo para la misión de la organización, les han dado un respaldo grandísimo, y terminamos en empresas de formatitis, por ejemplo, en donde todos son formatos, en donde todos son puntos de control, y eso no está mal. Pero cuando le damos tanta relevancia a eso, nos volvemos organizaciones muy paquidérmicas, y con el respeto que las personas se merecen y las personas que pertenecen a ese tipo de organizaciones, pero nos volvemos organizaciones como públicas, en donde todo tiene un tiempo y hasta el último momento se espera para dar respuesta, y no estamos de acuerdo a los servicios que necesitan los clientes y la oportunidad que los necesitan. Entonces la conferencia fue enfocada principalmente en cómo alinear esa cultura con esa estrategia y con la misión, con lo que yo hago, y estuvo fenomenal. Okay. Ya para cerrar, obviamente nosotros también estamos recogiendo información del evento, tanto del conocimiento que adquiriste como de pronto más adelante con lo que vas a ir viendo. ¿Qué tipo de propuestas te parecería importantes que brindara la caja de compensación, no en términos de lo monetario, sino hablando, por ejemplo, de calidad de vida para el trabajador, de cómo vincularlo, que el vínculo entre el trabajador, el empleador y la caja de compensación sea un poco más estrecho? Pero también, por otro lado, ¿qué tipo de necesidades crees tú que tiene un empleado promedio que haga que su vida sea más llevadera y que no es como este trabajo que hace mi vida miserable porque estoy desde las 6? Clarísimo. Y mira, la respuesta no es tan difícil. La caja tiene innumerable cantidad de cosas en Bogotá. En la sabana no hay presencia de la caja. Es eso. Sin más respuesta. No, perfecto. Mujer, muchísimas gracias por tu mirada crítica. Muchas gracias. Por sentarte y por querer explorar. A ustedes, muchas gracias por atenderme. No, con todo gusto. Los dejamos nuevamente en Master con una cancioncita en Radio Lab. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Muy bien. Retornamos aquí al Radio Lab de Colsubsidio, una apuesta radiofónica de la caja de compensación. En este momento salimos del cubículo a darnos una vuelta, pues porque finalmente esto es toda una oferta empresarial, y pues tenemos interés desde el Radio Lab, desde donde sea que estemos, de poder permitirle a los oyentes saber cuál es la oferta que hay acá. Entonces te agradezco primero si te presentas y nos cuenta qué servicios están ofreciendo en esta zona del Summit. Ok. Buenos días, yo soy Andrés Zárate, soy coordinador de programas deportivos, y en este stand van a encontrar toda la información referente a la sección deportes. Nosotros en la sección deportes pues apoyamos el plan de bienestar de las empresas desde los eventos deportivos que de pronto tengan programados durante el año, pues enfocados hacia el bienestar de las personas. Ok, me nace entonces una duda. están de bienestar y asumo pues la división de bienestar físico, hace acompañamiento a las empresas ocasionalmente, no es que estemos de manera constante ahí. Sí, sí, el tema es ocasional y pues depende de las necesidades que cada empresa tenga para el bienestar de sus empleados. Entonces, eventualmente, si la empresa quiere hacer un torneo de fútbol, pues nosotros estamos en toda la capacidad de organizarles y de coordinarles el evento deportivo. Ok, aparte de fútbol, que Dios mío, si es el quemado de bienestar físico, cuéntanos qué otro tipo de servicios tienen ustedes para ofrecer que no sea el mismo, qué tipo de deportes, si tienen otro tipo de servicios, algo yo que sé, del tipo yoga, no sé. Bueno, sí, pues realmente pues el portafolio de la sección deportes es muy amplio. Entonces está toda la oferta de eventos deportivos o de torneos deportivos. Entonces tenemos fútbol, voleibol, baloncesto, natación, karts, bolos, juegos virtuales, juegos de mesa. Eso en cuanto a las actividades deportivas. También tenemos unos programas pues encaminados hacia el bienestar, como lo son implementación de gimnasios. También tenemos programas de pausas activas, programas o cronogramas de clases grupales dentro de las empresas. Todo lo que tenga que ver con deporte, pues aquí lo puedes encontrar. Ok, a mí el tema de las pausas activas me parece bien interesante. ¿Por qué te parece importante que los empleadores se enfoquen en eso? Porque es importante que el empleado no se limite a estar sentado en su silla y ser productivo, sino poder hacer este tipo de acompañamientos. Sí, claro, las pausas activas pues juegan un papel muy importante en la vida laboral de las personas. Entonces, por medio de ellas podemos prevenir lesiones o problemas laborales que nos ocasionen ausentismo, pues que es lo que menos queremos en las empresas. Entonces nosotros podemos diseñar un cronograma pues mensual, trimestral, semestral o anual de pausas activas para sacar a las personas 5 o 10 minuticos, que es más o menos lo que dura una pausa activa, podamos pues dimensionar un enfoque totalmente diferente en su ámbito laboral y podamos prevenir lesiones y ausentismo laboral, que pues es en última lo que nosotros queremos. Vale, por último, y ya para no molestarte más, te agradezco si nos puedes ayudar con una invitación para todas las personas que nos están escuchando a que vengan y conozcan la isla. ¿Por qué te parece importante que la conozcan también? Bueno, claro que sí. Los esperamos a todos aquí en el stand de Bienestar Físico. La sección deportes pues estará dispuesto para atender todos sus requerimientos y todas sus necesidades, y pues aquí los esperamos. Es muy importante para nuestros colaboradores y pues para el funcionamiento de todas las empresas. Muchísimas gracias. Y todas las buenas luces para el stand de Bienestar Físico con subsidio y con permiso. Retornamos al máster de Radio Lab y los dejamos con otra cancioncita mientras encontramos a alguien más que quiera hablar de bienestar. Bueno, retornamos aquí en el Radiolab de Colsubsidio, una estrategia radiofónica para aproximarnos todos. Tenemos una invitada aquí al stand de Radiolab, más o menos como para ponerte un poco en contexto. Radiolab es una apuesta en términos de las industrias creativas para aproximarlas, en este caso, a los empleadores, pero también se aplican colegios, trabajamos con niños, ¿cierto? Un poco en la onda de las economías naranjas. Entonces, dentro de esta propuesta del Summit, pues encajamos única y exclusivamente porque tenemos ese interés de darle información a todos nuestros oyentes alrededor de lo que está pasando en el evento del día de hoy. Entonces, para nuestra invitada, regálanos tu nombre, a qué te dedicas y cuéntanos qué has hecho el día de hoy en el Summit 2018 con Subsidio. Buenos días, mi nombre es Nidia Bustos, yo soy la jefe de capacitación de Vice Limitada. Hoy, pues qué les cuento, he estado pendiente de como, pues sé más cosas que no sabía que existen en Colsubsidio, en la caja de compensación, como temas de formación virtual. Pues yo trabajo en tema de capacitación y pues el tema me parece súper interesante. Adicionalmente, la charla que tuvimos esta mañana también estuvo muy interesante, son temas de conceptos diferentes a los que estamos acostumbrados. Y pues digamos que me llevo pues para mi oficina y para mi trabajo y para mi vida pues como una idea diferente de qué hacer, cómo hacerla, y pues nada, muchas gracias, es pues, un evento muy interesante. Ok, desde lo que te entiendo de lo que ejecutas en la cotidianidad en tu empresa, para ti es muy importante el bienestar para todas y todos con quienes compartes. De lo que has podido ver en este momento en las islas de Colsubsidio, más lo que recibiste de capacitación esta mañana, ¿qué de estos servicios te parecen importantes y qué crees que podrías llevar a tu empresa? Pues como te dije, el tema de la formación virtual, ya que pues es un tema que está en auge debido a que tenemos que capacitar, por ejemplo, en mi caso debo capacitar gente en todo el país y a veces tú no consigues personal que lo haga, academias o algo así, entonces lo mejor es montar como una información para todo mundo y la forma más fácil que le llegue a todo mundo de la misma manera es el tema virtual, entonces pues digamos que ese me parece un plus. Como una democratización de la democratización de la información algo que llaman. Así. Bueno, pero eso en términos del conocimiento. Ahora, para el bienestar físico de los empleadores, ¿qué te parece importante de todo lo que has visto acá? Y aparte, ya como para darle un poquito el cierre, cuéntanos qué propuestas harías tú que te parece importante trabajar, yo qué sé, trabajar yoga, medicina holística, lo que te parece. Bueno, pues con tanta gente que hay, no he podido pasar por todas las estaciones, sin embargo, pienso que todo se trabaja como por el bienestar de las personas. Y si efectivamente la persona se siente bien trabajando, pues claramente su trabajo va a ser, se va a ver reflejado, ¿sí? En la forma de hacer las cosas, las va a hacer de la mejor manera para que su empresa esté bien. Entonces pienso que si la gente está bien, la empresa está bien. ¿Llevarías una propuesta como el Radiolab a tu empresa? Algo así. ¿Te parece que funcionaría? Sí, señora. Vale, mujer, muchísimas gracias. Bueno, esperamos que disfrutes el evento. Gracias. Retornamos con musiquita al Radiolab. El horizonte se ve, lindos paisajes que iluminan las palmeras y que al compás de la brisa forman un lindo vaivén. Hermosas playas que se forman en verano sobre el río del Atrato que corre con plenitud. Y desde lejos sus palmeras como brillan de color aplatinado cuando el sol les da su luz. Todas las mujeres son lindas sin par, como los corales del fondo del mar. Tierra mía, tierra tropical, tierra tropical, más en la vida te podré olvidar. Choco, tierra mía, tierra tropical, tropical, más en la vida te podré olvidar. Se va ocultando a lo lejos el horizonte se ve. ¡Se ve! Lindos paisajes que iluminan las palmeras y que al compás de la brisa forman un lindo vaivén. ¡Vaivén! Hermosas playas que se forman en verano sobre el río del Atrato que corre con plenitud. ¡Plenitud! Y desde lejos sus palmeras como brillan de color aplatinado cuando el sol les da su luz. Todas las mujeres, todas las mujeres son lindas linda, sin par, como los corales del mar. Choco, tierra mía, Choco, tierra mía, tierra tropical, tierra tropical, más en la vida te podré olvidar. Todas las mujeres son lindas sin par.